puede que consiga olvidar. Puede que consiga recordar. O tal vez sea mejor así, no más. O tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, all you need is spot. Me dejó la ropa en el portal. No bajó para decir adiós, qué mal. Y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Me olvidé. No me mueven las alas ni la vanidad. Ni nada que se pueda comprar. Yo solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pienso, no puedo elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para un